Hola, soy Jorge Conti, el director del Grupo Solidario Nutriendo el Alma de la localidad de Moreno. Y bueno, quería contarle a toda la audiencia que por sexto año consecutivo, en este año 2024, estamos llevando a cabo una gran campaña solidaria para comprarle kits escolares a 885 nenes, que son los que están escolarizados, en tres comedores de Moreno. Bueno, esta campaña es la más dura de todas las que realizamos porque siempre los útiles aumentan un montón, la gente está muy con la cabeza en vacaciones, en enero y febrero, pero bueno, le quiero pedir a todos los que nos escuchan que colaboren con esta campaña, que es muy importante que los chicos vayan a la escuela, que estos son 885 nenes humildes que no tienen útiles para ir a la escuela y bueno, la idea es conseguir 2.634 padrinos o madrinas que colaboren o donen 2.634 pesos para que estos chicos puedan tener los útiles escolares. Lo pueden hacer a través de Mercado Pago o banco. El alias es Doy Una Mano, así todo junto, Doy Una Mano. Se pueden comunicar al WhatsApp de Nutriendo el Alma 11-6297-8888. Pueden mandar lo que puedan también, nos pueden ayudar mucho en la difusión. Pueden entrar al Instagram, que es arroba nutriendoelalmaoc, y también difundirnos los banners o videitos que estamos haciendo de la campaña. Y bueno, con la colaboración de todos y de cada uno de ustedes, si cada uno ponemos un granito de arena, estos 885 nenes van a tener seguramente su kit escolar en la campaña de Nutriendo el Alma y vamos a estar todos muy, pero muy contentos. Así que les agradezco por el tiempo, les pido que colaboren mucho con estos nenes, con la difusión, con Nutriendo el Alma y muchas, pero muchas gracias a la radio por permitirnos este espacio para difundir nuestras tareas solidarias que desde hace casi 6 años venimos realizando por los nenes de Moreno. Un abrazo a todos y espero su ayuda.